bienvenidos a una nueva singladura en Vidas en Red, amigos. Saludo a todos los que estáis ahí en el canal de Spreaker, el señor Mazinger Asturk, señor Lázaro, segunda pole, Maquiatánica, Rubatesia, bienvenidos, y el señor Mono del Espacio que nos llega aquí con un mensaje de saludo para el señor Ruperdax, a quien no vemos por aquí. Saludos, señor Ruperdax. Y también el señor Bato, que nos acompaña en esta tarde, ya noche de directo, en Vidas en Red, amigos. Gracias por vuestra presencia, tenemos un montón de temas. Y me preguntan por mis costillas, pues mis costillas están adobadas, maceradas, están bien ahí, bien machacaditas. No me quejo, ¿eh? No me quejo. Desde ayer he experimentado una importante mejoría, aunque sigo estornudando y viendo las estrellas, pero estoy mucho mejor. Ya me planteo volver al gimnasio, aunque no quiero hacer ningún exceso que me haga retroceder varias casillas. Ey, siento la subida de audio, lo siento, amigos. Lo siento. Pero que a nadie le haya dado un infarto. Bueno, tenemos temitas y vamos a lanzarnos a nuestros temas de conversación. Y quiero hablaros de mi Huawei MediaPad M3. Huawei MediaPad M3, un equipo que me está dando muchas satisfacciones, que lo uso en el día a día. Y para que veáis las cosas, en todo el tiempo que llevo, no he roto ningún equipo. Una vez le hice un arañón al borde de un iPhone. Lo único. Pero bueno, tengo un tablet de gama media, para mí gama media alta, más alta que media, que es el Huawei MediaPad M3, que es equipo que funciona de maravilla. Lo metí en el maletín de trabajo y se ve que sin querer le pegué un viaje. Al principio pensé, digo, bueno, he roto el protector de pantalla. Bueno, no pasa nada. Me rasco el bolsillo y me compro otro protector de pantalla. El piñazo era importante. Pero cuando esta mañana le he quitado el protector de pantalla, se veía alguna línea, alguna rayita, discreta, muy discreta, se veía. Qué rabia, amigos. Bueno, le puse el protector de pantalla igualmente para que se mantuviera. Y la verdad es que al poner el protector de pantalla se mitiga bastante el efecto rayón. Pero, bueno, sabes que está ahí y te molesta. Es como una especie de astilla. Como una especie de astilla en tu mente, como decía el señor Morfeo. Pero bueno, aún así sigo con él. Lo único que voy a tener que comprar una funda que no me gusta, que es la funda tipo libro, para que lo proteja por delante y por detrás. En plan libro, si tuviera un clip magnético sería genial y así sufriría bastante menos. Y hay una novedad, Después de más de mes y medio, esta mañana me llegó una notificación, un SMS. Madre mía, ¿quién manda SMS? Hoy en día, pues, he recibido un SMS de una empresa que parece que vende frutas. Se llama, la empresa se llama Manzana. Que decían que ya en la tienda tenían algo para mí. Bueno, pues ahí estaban los AirPods esperándome para ser recogidos. Fui a la Apple Store de Sol con un código QR. Te mandan a... Con el SMS tiene una dirección, una URL que te lleva a una tarjeta de wallet que te descargas, y ya simplemente con la tarjeta y el código QR los amables Genius te reciben y te dirigen a otra mesa, ¿no? Es interesante cómo están organizadas las Apple Store. No sé cuántos de vosotros, saludos Carlos Adair, cuántos de vosotros os habéis fijado, ¿no? O sea, hay un tipo de seguridad en la puerta y hay un recepcionista. Y luego hay gente que está haciendo distintas tareas, todos intercomunicados, y luego hay un tipo que está coordinándolo todo. Y fue curioso, ¿no? Es que me parece una muestra de eficiencia. Cuando yo llegué, había una chica, bueno, una mujer, que iba delante de mí, que iba a recoger un pedido. Entonces la llevaron con una Genius, que era la que recepcionaba eso. Pero resulta que la clienta que iba delante de mí, pues no, realmente no había recibido la notificación de que aquello estuviera listo. Seguramente había leído un correo de que su paquete estaba en tránsito, de que había salido, pero no estaba en la tienda. Entonces estaba un poco decepcionada y estaba jugando a eso de, pues voy a ponerme pesada a ver si me dan algo. Pero no lo tenían, o sea, no tenían tu paquete, te pongas como te pongas. El coordinador de la planta, viendo que se dio cuenta de que yo estaba esperando mucho, o sea, el tío estaba pendiente, y entonces ya me derivó a otro Genius, y me dijo, Julio, Converso, ven aquí, que estás esperando un poco, y el fulanito te va a atender. ¿Qué tal? Él se llama Converso. Hola, Converso, ¿qué tal? Bum, bum, bum. Los AirPods, ostras, qué suerte. Y me atendió un Genius, que yo no sé si voy a servir un poco de agua con limón, que es lo que bebo mientras grabo podcast. Esto que oís es agua con limón. Agua con hielo y limón, muy refrescante, lo aprendí de un estadounidense, y me dijo, ostras, qué suerte, qué tal. Digo, hombre, suerte no, llevo un mes y medio desde que hice el pedido. Sí, es que hay problemas de stock y tal. Bueno, yo no sé si es problema de stock o de qué. O yo creo que están produciendo muy pocos. Muy pocos. No son baratos, los AirPods. No son nada baratos. 179 euros. O sea, son... Pero bueno, vi al señor Arcaids que los llevaba y que estaba muy contento con ellos. Y yo estaba ya cavilando si adquirirlos o no. Y los adquirí. Que por cierto, tuve una conversación muy interesante con el Genius que me decía, hombre, está muy bien, claro que para el deporte se te pueden caer, pero bueno, tú sabes que venden unas funditas, bueno, una especie de hilo que ata a los dos y te los mantiene colgando del cuello, que compré uno en Amazon, un poquito feo, pero lo compré, y me dijo, hombre, yo para el deporte tengo otros, y saca su iPhone, el iPhone personal del Genius, y he comprado estos de la marca Bose, creo que eran. Y me enseña unos auriculares de otra marca que ha comprado. Y digo, ¿pero qué es esto? Como te vea Tim Cook, te decapita y te clava una estaca en el corazón con sus propias manos. Saludos, Tupamaro. Así que bueno, muy monos. La verdad es que cuando adquieres unos AirPods, en realidad adquieres más cosas. Y ahora es cuando hago mi cutre review de los AirPods. Lo primero que adquieres es una cajita cargadora. Una cajita muy mona, muy, muy Wally, blanquita. Una cajita que se carga por Lightning, pero luego también tiene dos plaquitas, dos puntitos metálicos, que se ve que para un cargador magnético por ahí, que venderán, yo no lo he visto, seguro que lo hay. y los y ahí están los AirPods guardaditos, como si fuera un mini estuche. Cuando abren la caja, se producen dos fenómenos. El primer fenómeno es que sale una luz verde. Una luz verde. Como indicándote el estado de carga. Y el segundo fenómeno es que en tu iPhone se abre una pantalla diciendo hay unos AirPods, los conectas y luego te dice la batería. Y ya está, no hay que hacer nada más. Está muy bien porque con 15 minutos cargas para, creo que son 3 horas, con 15 minutos de carga se cargan 3 horas. La caja tiene carga como para 24 horas de uso, o sea que la batería, consumen poca batería. Es magnético todo, es decir, la caja, la tapa es magnética, pero los AirPods también están magnéticamente fijados a la cajita. Está guay, está interesante. Y bueno, en cuanto a la fijación, la sujeción, pues ya depende un poco de la forma de la oreja de cada uno. Pero me imagino que ya en función de el señor Tolo, el señor camionero que dice, mira, yo no me los pongo porque a mí es que esto se me cae. Claro, yo conozco gente que tiene la orejita un poquito salida para afuera. Su oreja no es AirPod friendly. No lo es. Pero en mi caso sí. En mi caso funcionan bastante bien, se adaptan muy bien y me da sensación de seguridad. Cosa que era mi gran duda. En cuanto al sonido, fantástico. Y otra cosa, me preocupaba el tema del audio. Tuve dos conversaciones, una con mi amigo el señor Longo y el otro con Conversister, que está de viaje. Se va a los carnavales. Y ya nos deleitará con algunas de sus imágenes que nos manda. Y la conversación en un entorno ruidoso, porque estaba comiendo en un restaurante con gente y tal, fantástica. Y el volumen también, que es otra cosa que me preocupaba. Sí, me parece muy cómodo por el asunto de no tener cables. Yo tengo unos auriculares inalámbricos. Que me compré, creo que no sé si son, no son Bose, se me olvida el nombre, bueno, da igual, son unos auriculares que están bastante bien, andan algo justitos de carga. El sonido no está perfecto, se oyen bien, pero los AirPods y los AirPods y otros auriculares que tengo, se nota que suenan mucho mejor, pero bueno, como producto me parece interesante, aunque, bueno, sí, evidentemente muy caro. Pero bueno, sí, es recomendable. Si tienes pasta, tienes ganas y eres caprichoso, pues creo que han hecho un buen producto. Bueno, tenemos más cositas de las que hablar y es de Apple y la inteligencia artificial. Bueno, ya sabéis que en Vidas en Red sostengo firmemente la teoría de que los grandes cambios que se están produciendo son cambios que no son perceptibles ni están siendo comunicados en los medios. No están siendo comunicados, se está manteniendo en oculto. Todo lo que tiene que ver con realidad virtual, se están diciendo cosas, pero ahora mismo en Microsoft, en Apple, en Samsung, se está trabajando contrarreloj. Y en más sitios, en Sony, se está trabajando en contrarreloj con el tema de la realidad virtual. Con el tema de la conducción autónoma, bueno, ya lo vemos. Se está trabajando contrarreloj y los resultados están siendo asombrosos. Pero donde más se está trabajando contrarreloj es en el tema del Big Data y en el tema de la inteligencia artificial. Amigos, ahí hay dinero, se está metiendo mucha pasta y la gente, pues las empresas quieren llegar a ver lo que la ciencia ficción nos manda, o sea, para que luego duden de la ciencia ficción. La ciencia ficción está abriendo el camino de innovación para que las empresas luego sigan ese camino que ha ido abriendo como si fueran machetazos en medio de la selva, pues ha ido cambiando la ciencia ficción. Bueno, se ha oído algo y es un vecino que ha pegado un golpe y luego se ha oído qué haces. No ha sido en mi casa, vale. Bueno, pues ahí está la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de HAL 9000? ¿Estamos hablando de HER? ¿Estamos hablando de robots autónomos que sienten que se emocionan? ¿Estamos hablando de replicantes de Blade Runner? ¿De qué estamos hablando? Bueno, seamos realistas, no nos emocionemos. Como la NASA cuando descubre planetas similares a la Tierra. No nos emocionemos. Estamos hablando de algo bastante básico, de algo muy pre-pre-pre-her, pero de algo capaz de mantener más conversaciones coherentes, más allá de órdenes sencillas. Ahora mismo, el otro día me lo decía alguien, no me acuerdo quién, Siri, el asistente Siri, es una brutalidad. Es una pasada. Los que somos geeks y que sacamos o intentamos sacar partido a la tecnología, pues intentamos aprovechar todas las posibilidades de Siri. Y sin duda que Siri es un asistente sumamente cómoda. Le pides montones de cosas. Léeme los últimos correos. ¿Qué hora es? Ponme una cita mañana a las 10. Recuérdame que no sé quién. Llama a no sé quién. Inicio una cuenta atrás de 3 minutos. Cuando estoy cocinando uso muchísimo Siri. Me pongo el horno. Venga, 5 minutos más para ver si se termina de hacer mi bizcocho. Siri, avísame dentro de 5 minutos. De acuerdo, converso, comenzando la cuenta atrás. Es genial, es muy genial. ¿Le faltan cosas? Sí, claro que le faltan cosas. Pero la gente no las está aprovechando. El otro día hablábamos de cuánta gente tiene Chromebook. Nah, es casi nadie. Pero ¿cuánta gente tiene iPhone? Mira a tu alrededor. Piensa en tus amigos, compañeros de trabajo. Piensa en tu familia, en ese cuñado que tiene un iPhone. Y ahora, ¿cuántos de esa gente que tiene iPhone usan Siri? ¿Cuántos de los jovencitos que tienen iPhone, por ahí se ven jovencitos con sus iPhones, cuántos usan Siri? La mayoría no tienen ni la más remota idea de qué es Siri y para qué sirve. Y si por casualidad se lo enseñas a alguien, flipa en colores. Esto me pasó a mí con alguien muy cercano a mí. Le dije lo de Siri y el tío, bueno, no es que le cambiara la vida, es que ese día el tío este no hablaba de otra cosa. Incluso con cualquiera gente con, mira, ¿sabes qué? No sé qué, tal, Siri, ¿qué tiempo hará mañana? Y todavía con órdenes sencillas. El problema de Siri y el problema de nuestros asistentes actuales es que somos nosotros los que tenemos que aprender a usarlos. ¿Por qué? Porque yo a veces le pido a Siri cosas que no puede hacer. Y cosas sencillas, como por ejemplo enlaces con otras aplicaciones. Siri no me conecta con Spotify. Funciona con la plataforma de Apple Music, su propia plataforma. Y en ese sentido, pues es un rollo. Es un rollo. Pero bueno, ahí está Apple y algo está haciendo. Dice la noticia en Silicon.es que Apple crea un centro de operaciones de Ensitel de inteligencia artificial. Se acaba de conocer que la empresa californiana está poniendo en marcha un centro de operaciones de ingeniería en Seattle que se encargará de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial para dispositivos como el iPhone, los ordenadores Mac, el Apple Watch y el iPad. Asimismo, la compañía de la manzana ha revelado la creación de una cátedra de inteligencia artificial y aprendizaje de máquina en la Universidad de Washington, que estará financiada con $1,000,000. Esto me parece muy inteligente y muy egoísta. A ver, Apple. Apple tiene pasta por condena. ¿Qué es lo mejor que puede hacer Apple? Si quiere sacar nuevos productos. Pues no solo invertir en I+D, sino que algunas de las cositas que salgan de las universidades, pues ellos sean los primeros. Bueno, no que sean los primeros, que Samsung las saque primero. No pasa nada, que Samsung la saque. Pero luego a continuación llegará a Google y dice, mira, esta porquería que ha hecho Samsung la voy a hacer yo mejor. Y fin del asunto. Ya todo el mundo hablará de, ostras, pues la inteligencia artificial de Apple y Samsung, que yo llegué el primero. Y todos, calla, Samsung, cállate, estate ahí, ¿vale? Y tráenos unas Coca-Cola, por favor. Porque como iba diciendo, la inteligencia artificial de Apple es que es alucinante. Es que hace unas cosas, amigos. Esa es la gran virtud. Y está muy bien que inviertan pasta. Está muy bien. En educación, en universidades. Ahora eso sí, esta es una reflexión que me hago. Las empresas, yo tengo amigos profesores universitarios muy cercanos. las empresas están recibiendo pasta de empresas porque necesitan beneficiarse. Ahora mismo en las universidades españolas, yo tengo amigos que son catedráticos. Tengo un amigo que, bueno, no voy a decir en dónde trabaja. Y entonces él tiene que buscar financiación. Uno de sus trabajos, aparte de la enseñanza, es buscar financiación. Y tienen a alumnos trabajando en proyectos de empresas. Y ganando pasta para proyectos de empresas. ¿Esto qué significa? Pues sí, que muy bien, que I+D a tutiplén. Que dinero para la universidad, ya que no están metiendo dinero en la universidad. Que el modelo será más productivo. Bueno, eso habría que verlo. Productivo en los sectores que dan dinero. En otros sectores quizás no sea tan productivo. Y otra cosa. Este es el fin. Este es el fin de las humanidades. Sí, el fin de la historia, del estudio de la historia, de la lengua, de otros idiomas, de las humanidades, al fin y al cabo, de la filosofía. Es el fin. Y esto es una profecía de Conversodamus. De aquí a pocos años, la universidad será simplemente la antesala de la empresa. No se estudiará bellas artes, se estudiará diseño industrial, diseño de logos, diseño corporativo, todo muy relacionado con el marketing, con la animación digital, pero no se estudiará bellas artes. ¿Quién estudiará historia? Filología. En fin, esto es lo que nos espera. Pero mientras tanto, eso sí, Apple va a toda máquina para construirte una novia informática, una novia artificial. Chicas, cuidado, porque tenéis nuevas rivales y son complacientes asistentes virtuales que estarán siempre de buen humor y dispuestas a reírte los chistes. Bueno, pues vamos a poner algo más acústico mientras seguimos desgranando los temas que tenemos en este cutre guión de este directo. Saludos a todos. Antonio Arco, que está por ahí. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Ha cenado ya? ¿No ha cenado? ¿Y qué vas a cenar? Bueno, siéntate por ahí, coge unas Coca-Colas y ponte cómodo, que vamos a seguir hablando de cositas raras. Bueno, el otro día os comenté un pequeño proyecto personal que era instalar Cloud Ready, es decir, Chrome OS, instalarlo en el portátil donde tengo Linux, que es un Acer baratuno, que no está mal, un i3 que conseguí por muy muy buen precio. Y esa máquina es una máquina que la tengo dedicada para mis proyectos, sin hacer cosas raras ni que afecte a mis otras máquinas que las estoy usando para productividad. Estaba yo súper emocionado ahí. Para instalar Cloud Ready, básicamente te tienes que instalar, atentos, que esto es gracioso, primero te tienes que descargar un fichero, creo que es un fichero zip, un fichero comprimido, y luego te tienes que instalar una extensión de Google Chrome, sí, una extensión de Google Chrome, que es una aplicación de Google Chrome, una aplicación que se ejecuta dentro de Chrome. Y con esa aplicación montas la imagen de Cloud Ready en tu pendrive. Es genial. Pues yo tenía ahí preparadito mi pendrive para ponerme a montarlo. Y no podía. No podía. Y al segundo o al tercer intento, miro en la página y resulta que mi dispositivo no es compatible. Tenía muchas ganas, ¿eh? Tenía muchas ganas, sobre todo, de comprobar algo que me habíais preguntado en la isla, y es si Cloud Ready puede ejecutar aplicaciones de Android. Sería la caña. Sería la caña de España. Porque mi Asus C300, mi Chromebook, no ejecuta aplicaciones de Android. El señor Tejedor, sí, y yo no. Y eso no me gusta. Se llama envidia. Es muy mala, amigos. Pero no mola. Él tiene un Chromebook francés. Con un teclado francés. Pero puede usar Android. Y yo no. ¿Por qué, Tejedor? No es justo. No es justo. Bueno, amigos. Pues, vendrán más desarrollos y... Y bueno, preparaos, porque según Conversodamus, para el año 2017-2018 el porcentaje de Chromebooks en España va a llegar al de un 10%. Y eso es una barbaridad. Son estadísticas muy poco fiables y sin ningún tipo de apoyo ni fuente. Pero pensad lo que sería un Chromebook con aplicaciones Android. Reflexionad un poco sobre ello. Tienes la sencillez de Chromebook, que es un portátil que lo abres, plum, y a funcionar. Pero si quieres hacer cositas, como las que hago yo a nivel personal, editar vídeo, editar audio, que si Spreaker Studio, que si no sé qué, ahí lo tienes. Eso es genial, ¿eh? Eso mola muchísimo. Y sus 9 horas de batería, y que es un dispositivo pues baratito, y que en lugar de comprarte una tablet, te compras un Chromebook. Y entonces veremos a la gente en el metro, hoy no, porque hoy hay huelga de metro en Madrid, pero veremos a la gente en el metro con Chromebooks, mirando, como he visto alguno en Atocha, viendo series en netbooks, que todavía hay por ahí netbooks funcionando, y con el netbook abierto y caminando entre un tren y otro, haciendo un traslado de un tren a otro, y siguiendo viendo su serie en el netbook, su portátil chiquitico. Por cierto, una de las cosas que me dedico a comentar en Google Maps, donde tengo una categoría importante, yo soy local guide de Google Maps, me dieron el terabyte de almacenamiento en Drive, ya no lo dan por lo visto, ya han visto que la gente por un terabyte de almacenamiento en Drive es capaz de hacer cualquier cosa, incluso hacer reseñas. Pero me gusta hacer reseñas. Antes lo hacía por placer, ahora lo hago por interés, aunque ya no me volverán a dar el terabyte. Pero sí me resulta interesante. Me resulta muy interesante pensar a la hora de hacer la reseña, indicar la velocidad del wifi del establecimiento hostelero. Hoy estaba en un sitio y llegué como siempre a mis visitas, llegué muy pronto, muy muy pronto, y no encontrando un mejor lugar para pasar el tiempo que había, porque había llegado muy pronto, pues encontré una cafetería, una franquicia de Favorite con B, como favorito, pero sin la O y sustituyendo la letra V por la B. Saludos, Manu Fernández. Oye, me gustó más que Starbucks por dos cosas. Primero, el wifi, 40 megas de bajada y casi 20 de subida, o 16, lo tengo en Instagram. Oye, 40 megas de bajada no está nada mal, ¿eh? En el ticket, tu recibo, te venía el wifi y la clave. Genial. Y luego tenía mucho sitio para sentarte. Más amplio que muchas cafeterías Starbucks, que con sus sillones están bien, pero hay pocos sillones. No son tan cómodas. Ahí Starbucks tiene un modelo un poquito rígido, pero se está quedando atrás. Así que fue genial. Fue genial estar ahí. Y al final se me hizo corto el tiempo de espera. Dice Monos del Espacio, Converso, busca en la Apple Store Confessor Go. Vamos a buscar Confessor Go. A ver. Ay, madre. Madre mía, Pepito 70 está escribiendo. Dice, Lo acaba de escribir Pepito 70. Con tu permiso, Pepito, voy a filtrar el mensaje. Dice: la cara que se te queda cuando estás oyendo a Converso y los AirPods se te caen dentro del traje espacial. Y me manda una imagen en la que sale un portátil y luego la portada de Aliens. Sabéis que Pepito 70, que es el hombre del renacimiento, le gusta mucho todo tipo de cultura. Y ahí está. Saludos, Pepito 70. Nos alegra que hayas salido de tu cueva, de tu batcueva, o quizá de tu garaje donde tienes amordazadas a tus víctimas. No sabemos exactamente qué. Dice Monos del Espacio que es la realidad virtual aplicada a la fe. Saludos a José Antonio, que también está aquí. Bueno, me he distraído con esto de Pepito 70. Vamos a ver Confesor Go. Confesor Go. Madre mía, las cosas que encuentra Monos del Espacio. Confesor Go es una aplicación basada en la geolocalización que permite al usuario conocer en tiempo real dónde encontrar un sacerdote disponible para escuchar confesiones. El sacerdote debe estar en un confesionario, en una iglesia, y cuando el sacerdote sabe que hay una necesidad real de confesión, él se pondrá disponible y Confesor Go informará de su localización exacta en tiempo real. ¡Qué gracia! Pero claro, yo soy protestante. Nosotros esto de la confesión auricular no lo practicamos. Pero oye, tengo católicos que me siguen y que a lo mejor les puede venir bien. Por cierto, ayer le pegaron una paliza a un sacerdote en Coslada. Unos desgraciados, desalmados. Esperemos que la policía los localice y les hagan pagar su merecido, no como al señor Iñaki Urdangarín, que no sé por qué no hay más gente en la calle manifestándose. Qué bueno, dice Monos del Espacio, las abuelas con tablets cazando curas y los nietos Pokémon. Oye, muy bien, me parece muy bien. La tecnología llega a las confesiones religiosas. Eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. Bueno, pues quiero hablaros de algo que estuve haciendo anoche. En el escasísimo tiempo que tengo, madre mía, pues he recibido un regalito que tenía muchas ganas de tener, que es un escáner de radio. Es decir, una radio buenecita, una radio que tiene onda corta, una radio a la que le puedes acoplar una antena más larga y que además de onda corta, pues tiene banda ciudadana y puedes escuchar transmisiones, entre otras cosas, transmisiones de aviones. Yo no me lo creía. Pero mira tú por dónde, pues es verdad. Entonces anoche me puse a hacer un barrido de frecuencias y mira tú por dónde, pues encontré conversaciones entre la torre de control y los aviones, los pilotos. Vamos a silenciar la música y vamos a conectar con un vídeo de YouTube que todavía no habéis visto porque no lo he hecho público. El vídeo está en privado, pero como los que venís al chat de Spreaker sois gente muy maja y os quiero mucho, os voy a poner un vídeo de 1 minuto 17 segundos que grabé anoche y en el que pude escuchar comunicaciones en abierto, porque estas transmisiones son en abierto, no son como las de la policía que están en digital, están cifradas. Pues estas están en abierto y amigos, esto es lo que escuché. A Lima de la Bardi 2 November de la 3 izquierda, responder 4571 Europa 075. Europa 075, todo correcto, llamen plataforma para el remolque en 121.7, hasta luego. Y plataforma 21.7, muchas gracias, buen servicio. Europa 075. Mike, Bueno, ahora hay un poco de ruido, de estática, no pasa nada, no, que nadie se asuste. Trazo pesado, después de Alfa 14, se puede incorporar a Mike cuando quieran, si quieren hasta Alfa 13, y a Mike, si me confirma Mike libre, por favor. Si vamos a Mike, nos digamos Mike libre, trazo pesado. 280 and 340 degrees, visibility 10 kilometers or more, cloud view 7,500 feet, temperature 11. Bueno, esta última transmisión es una transmisión que parece una transmisión en pruebas, donde simplemente están diciendo tonterías y en inglés, como esa misteriosa transmisión de radio donde se dedican a leer números. Psicofonías del más allá, dice Mario. Oye, pero me pareció muy, muy curioso. La gran pena es que estos tiempos, hoy es, ¿qué es hoy? 24 de febrero del año 2017, son malos tiempos para la radio. Y comentaban por ahí la gente de que hoy en día los antiguos radioaficionados, pues ahora mismo las frecuencias están vacías. Porque hoy en internet tenemos todo lo que nos ofrecía la radioafición y mucho más. Me ha resultado muy curioso que yo antes me metía en Onda Corta y escuchaba Radio Vaticano, escuchaba emisiones de distintos países de Estados Unidos, y hoy no. Sí he encontrado varias emisiones de Radio China. Radio China, M, saludos M. Emisiones de Radio China. Qué cosa, ¿eh? Vendiéndonos China, las bondades de China, que China es maravillosa, que la cultura, que esto, que lo otro y que lo demás allá. En fin. Pero sigue siendo interesante. Y os digo una cosa más, ¿eh? Vosotros que os reís de mí porque tengo una radio. Que os reís de mí porque tengo una radio. Cuando venga el apocalipsis zombie, cuando modifiquéis vuestros coches y os matéis por un litro de gasolina como en Mad Max, mi radio será un utensilio enormemente valioso. Y como suelo decir desde Mundo Desconocido, muchas gracias y hasta el próximo programa. Tranquilo, Converso, que tiene que haber alguna terapia para eso. Creo, dice el malvado, el retorcido Monos del Espacio. Qué tremendo. Dice, pero Manu Fernández dice, yo no me río. Converso tiene razón. Las emisoras son el futuro. Mirad, haced una cosa que es... Yo estoy obsesionado desde hace tiempo, bueno, obsesionado, se me ha metido en la cabeza tener una mochila en mi casa, una mochila preparada con cosas útiles por si tengo que salir corriendo, en plan, sal corriendo, y no salir corriendo en calzoncillos, sino salir corriendo con cosas útiles. He visto en internet listas de qué tendrías que llevar en una mochila, en un equipaje básico para... Porque tienes que salir corriendo de tu casa. Bueno, pues en Amazon te venden mochilas por, bueno, hasta 200 y 300 euros, que tienen desde raciones de comida, agua, kit de primeros auxilios, linterna, y muchas de esas mochilas tienen radio. ¡Tienen radio! ¿Cuántos habéis leído La Guerra Mundial Z? No la película de Brad Pitt, que en fin, qué penita. Una película de Disney sobre zombies. Bueno, está bien, pero tampoco... No, la novela, La Guerra Mundial Z. La Guerra Mundial Z, hay una escena en la que en un campamento humano, donde la gente sale de las ciudades y no encuentra mejor forma que de de protegerse que en una especie de campamento improvisado. Son estadounidenses, tienen armas de fuego, no como nosotros que no tenemos armas de fuego. Pues llega un momento en que el hambre y la enfermedad empieza a causar daños en el campamento, además de la moral. Y hay un momento en el que un padre de familia, no teniendo con qué alimentar a su hija que está enferma, cambia una radio, un radioreceptor, lo cambia por un cubo de estofado con carne. Aunque, ¿de dónde venía esa carne? Ay, amigos. Sí, dice la señorita M, dice, ¿un podcaster defendiendo la radio? Sí. Hombre, la radio está herida de muerte, ¿eh? Es decir, yo estoy haciendo cosas y yo lo que escucho son podcasts. Por cierto, muy interesante el último podcast de Iker Jiménez, de Universo Iker, donde habla de Bill Murray y de las locuras y genialidades que hace el actor Bill Murray. No voy a decir nada. Escuchad el último podcast de Iker Jiménez, que por cierto, en el ranking de iVoox, es número uno. No sé si habéis visto el ranking que tiene iVoox. Y dentro del ranking de iVoox encontraréis que hay podcasts muy interesantes y radios online. Hay radios online. Curioso. ¿Qué hay que hacer para tener una radio online, amigos de iVoox, que me escucháis con cariño? Ya sabéis que yo os amo. Os amo hasta el punto de que emito en directo por Spreaker, pero luego borro el audio y lo dejo únicamente en iVoox. Esas emisoras son muy chulas. ¿Y os acordáis de las emisoras piratas, Manu Fernández, que haces mención de ello? Yo recuerdo una emisión pirata, un programa de heavy metal que se llamaba La Emisión Pirata. Tengo un amigo que veranea en un pequeño pueblo, casi una aldea, y él tenía una emisora de radio FM, poquita potencia, claro, pero suficiente para emitir para su pequeño pueblo. Y todas las noches, pues, pinchaba música y leía libros, como el doctor en Alaska. ¡Qué guay! Sí, yo creo que, mirad, los cambios tecnológicos tenemos que hacerlos con mucha reflexión, cosa que no estamos haciendo. Y un problema de los cambios tecnológicos hoy en día es que no podemos dejar atrás tecnologías antiguas. Esto es como en Independence Day, ¿no? Llegan los extraterrestres, la primera, se apoderan de todo y de pronto a alguien se le ocurre decir, ¡ostras! ¿Os acordáis del telégrafo? Y entonces se van al... Bueno, no sé si es así en la película, pero se van al Smithsonian, ¿no? Al Museo Smithsoniano, le pegan una pedrada al escaparate y cogen ese telégrafo, que era un artículo de un artículo cutrón y olvidado, y... Ah, mira tú por dónde funciona. En Demolition Man también, ¿no? Que se va el malo, el Wesley Snipes, y se va a un museo y coge armas de fuego. Creo que era así. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que Internet depende de una infraestructura que es vulnerable. Aunque Internet está pensado para funcionar por nodos. ¿Pero qué ocurriría si pasara algo gordo? Es que lo único que nos queda es la radio. Pasa algo gordo, muy gordo. Todos estáis pensando en zombies. No penséis en zombies. No penséis en zombies. Cualquier cosa gorda. Al final el radioaficionado, la emisora de radio, será la que... el medio de comunicación principal. Y puede que salves la vida gracias a una emisora de radio que te está diciendo, oye, no vayas a tal sitio porque la cosa se puede liar. O no uséis estos medios de transporte o. Así que, jóvenes geeks que escucháis aquí a Converso, el adoctrinador, el profeta de catástrofes, id a Amazon y os compráis un receptor de radio. Si puede ser con manivela, mejor. Si puede ser solar, mejor. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Y tened una mochila preparada. Y tened en vuestro coche un pequeño kit por si pasa algo. Una manta para apagar fuegos. Un cuchillo para cortar el cinturón de seguridad. Yo lo tengo. Dice M, ¿qué será de los noruegos si hay un apagón? Pues bueno, manivela y combustible y árboles, leña. Tendrán que dejar de fabricar muebles de IKEA y usar esto. Monos del Espacio recomienda el podcast El Gran Apagón, una especie de radionovela serializada y en podcast. Muy interesante. Y Ángel dice, mejor una emisora. Una emisora, pues sí, mejor una emisora. Y Evalon dice, bueno, yo tengo una máquina de coser a manivela por lo mismo. Bueno, pues, no es mala idea. Si no habéis leído Guerra Mundial Z, que os recomiendo, me parece un buen libro, hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí esa novela. Y es que, bueno, imaginad un mundo que cambia tan radicalmente en el que todo se paraliza, ¿no? Pues hay un punto en el que más o menos la plaga zombie está bastante contenida, pero en ese punto digamos que la humanidad se está rehaciendo. Están intentando levantar cabeza. Pero siguen teniendo escasez de muchísimas cosas. Y hay un, en una de esas historias, porque la novela La Guerra Mundial Z está compuesta de pequeñas microhistorias, ¿no? Relatos cortitos, y eso le dan un ritmo muy bueno al libro y muy interesante, ¿no? Como distintos ángulos de un fenómeno que afecta globalmente a toda la humanidad. Y una de las cosas que hay un tipo que cuenta y dice, mira, una de las necesidades mayores del ser humano, aparte de agua potable, alimentación, abrigo, una de las necesidades más grandes del ser humano es la cultura, el entretenimiento. Y él contaba, en uno de estos relatos, que fue a un sitio y tenían revistas antiguas. Y el tipo se lanzó a devorar revistas. Y ahora dice Evalon algo muy, muy interesante. ¿Y los libros en papel? Yo, que tengo un problema de espacio en mi casa, pues estoy intentando comprar todo lo que puedo, todos los libros que compro, en comprarlos en digital. Aunque tengo muchos libros, sobre todo mis libros de teología, los tengo en papel. Si hubiera pasado algo gordo, al final los libros en papel son los que prevalecerían. Porque duran. No son infinitos, no son eternos. Pero no dependes de una batería. Digamos que, por decirlo en lenguaje geek, la autonomía de un libro en papel es muy superior a la de cualquier batería, por eficaz que sea. Ey, están hablando aquí, están aquí. Aquí tenemos a varios amigos que seguro que pertenecen al mundo aeronáutico. Dice el Percy, me temo que lo que has grabado en la banda aeronáutica no son tonterías, sino la transmisión automática del parte meteorológico del aeropuerto sobre la presión atmosférica, dirección y velocidad del viento, punto de rocío, etcétera, etcétera. A lo que responde Maquiatánica Ruatesia, exacto, el Percy. ¿Hay algún piloto en la sala? ¿Hay algún controlador aéreo en la sala? Dice Monos del Espacio, audiencia de altos vuelos. Ya lo creo. O simplemente hay algún aficionado a los simuladores de vuelo. Oye, que hay cada simulador. Yo recuerdo una época que me dio por los simuladores de vuelo y al final me echó para atrás porque algunos tienen una complejidad que te tienes que poner a estudiar en serio. El amigo Manu Fernández dice, dentro de poco no habrá libros en papel, así que me voy a permitir el lujo de seguir leyendo en papel. Hace bien. Give me water. Bueno, vamos a dejar un poquito el tema de las catástrofes y vamos a hablar de una noticia que ya ha anticipado antes Vodafone. Vodafone sube los datos. Sube los datos y además de forma importante. Aquellos que tienen la tarifa Smart S con 2 GB pasan a tener 6 GB. Los que han contratado la tarifa M suben de 4 a 10 GB. Y los que cuentan con la tarifa Red L ahora contarán con 20 GB. Yo creo que tengo la tarifa... ¿Qué tarifa tengo yo? Voy a mirarlo. Voy a mirar qué tarifa tengo yo. Pero bueno, esto tiene trampa, ¿eh? Esto tiene trampa. ¿Cuál es la trampa que tiene esto? Pues la trampa que esto tiene es que no es para todos los clientes. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, ooh, I'd lose it all. Bueno, yo tengo la tarifa L, según mi factura que la estoy viendo. La tarifa L lo quiere decir que si Vodafone se apiada de mí, pasaría a tener 20 gigas. Si eso es así, doy de baja mi línea de Yoigo. ¿Para qué pagar los 30 euros? Y me quedo con una línea que tengo en Vodafone, que la tengo de segunda línea, y la usaría como línea principal. Es interesante, interesante. Pero bueno, veremos a ver cuándo tienen a bien, cuánto vienen a bien esto. Menos mal que tenemos en el canal, de Spreaker tenemos a expertos en distintas disciplinas. Tenemos radioaficionados, tenemos pilotos y tenemos a insiders, tenemos a leakers en Vodafone. Y alguien de Vodafone, no voy a decir el nombre, pero dice exacto, Converso, no es para todos. Estamos en pruebas con la subida, se espera generalizar, o sea que todos sospechamos que tarde o temprano esta subida alcance a todos. Pero pensad que esto puede ser un golpe muy duro para Yoigo, porque Vodafone tiene la mejor red, pero la mejor por goleada, o sea, la mejor por diferencia. Tiene 4G Plus, que es una barbaridad. Y encima tiene roaming. Tiene roaming en un montón de países. Y eso ya es una ventaja notable. Dice Manu, a ver si toma nota Movistar. Pues sí, a ver si toma nota Movistar. Y mientras tanto, a Orange ni está ni se le espera. Bueno amigos, pues este es el directo de Vidas en Red, en la noche, 9:30 p.m, desde España, Madrid, amigos, que nos saludáis y que me acompañáis desde otras partes del planeta. Esta es la nueva radio. Sí, una infraestructura baratuna, una mesa de mezclas... No es la mejor. Ya sabéis que siempre que te compras algo por internet aparece alguien diciendo, pues eso es una porquería, no sé qué. Sí. Una mesa de mezcla que me funciona bien y que está bien de precio. Un micro. Una conexión a internet, un portátil. Y ganas de hacer cosas. Sobre todo de comunicar y de crear comunidad. Y ahí está la comunidad de la Isla de Vidas en Red. Con casi, si no hemos llegado ya a las 400, que se dice poco, 400 personas que están en el canal de Telegram. si quieres participar en el canal de Telegram, isla.vidasenred.com. Que por cierto, quiero dedicar el podcast de hoy al señor Domingo. Señor Domingo, que ha hecho esta semana una aportación a las arcas de la isla, de la República de Vidas en Red. Fondos que me van a permitir, que nos van a permitir a todos seguir pagando nuestra cuota de Spreaker durante un par de meses. Así que muchísimas gracias, Domingo. Tú sabes quién eres y yo sé quién eres tú. Bueno, la voz ya está fallando, así que aprovecho para las despedidas. Y nuestro insider de Vodafone, Ángel, vamos a dejarlo en Ángel, dice: en los próximos meses hay más novedades que se añadirán desde Vodafone. Uy, uy, uy. ¿Qué novedades se añadirán en Vodafone? A mí ya el hecho de que ofrezcan esa barbaridad de datos. Yo llevo con 20 gigas bastantes meses, con los 20 gigas de Yoigo. Y os digo la verdad. O sea, yo no soy Miguel Ángel Cabrera, que es un consumidor de datos voraz. Él, por ejemplo, consume mucho vídeo, más que yo. Y eso que yo me trago mis buenos capítulos de Netflix y de HBO y vídeos de YouTube y Periscope. Pero yo no llego a los 20 gigas de Yoigo. Yo no llego. 13, 14, muchos meses 7, 8 gigas. Así que si Vodafone pues da un paso al frente, pues será muy interesante. En el caso, los que tenemos, pues yo tengo una oferta con el cable de casa. Ángel puntualiza, dice: yo no trabajo en Vodafone, trabajo para Vodafone. Bien dicho, Ángel. Que quede claro, tío. Pues el tema de los gigas es un tema que se impone. Hemos estado demasiado tiempo racaneando. Las empresas se han pasado 1000 pueblos racaneando con los datos. Ya era hora. Monos dice: eso sí, en verano 20 gigas no llegan. Cierto, para eso están las líneas de vacaciones de Vodafone. 50 gigas por 20 euros. Oye, fenomenal. Recuerdo este verano en Vitoria, viendo Stranger Things. Madre mía. Qué panzadas de ver vídeo ahí. Además, tuve que bajar la definición de Stranger Things porque a estándar, porque yo veía que no me llegaba. Pero bueno, amigos, vamos a hacer una hora y este directo llega a su fin. Hemos empezado con un poquito con una emisora de Spotify basada en Iggy Pop, y ahora esta es una emisora basada en música acústica, creo que un poquito más adecuada. Se despide vuestro amigo y vuestro comandante jefe, vuestro presidente no electo, Converso. Saludo desde el Palacio Presidencial de la isla, donde estamos creando un nuevo mundo. Estamos creando una nueva realidad. Estamos modificando el pensamiento de los geeks para constituirnos como nación y quién sabe si como fuerza política. ¿Por qué no? Gracias a todos los que hacéis llegar vuestras ayudas a la cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, y seguimos. Esperamos seguir. Un saludo a todos. Gracias por vuestra gratísima compañía y hasta pronto. Look around.